contraseña para pensar mal. Yo puedo estallar, no puedes fallar, no quiero esperar más. Vas a sentirla toda dentro de ti. Noche loca, mucha ropa, deja de fingir. La sal parece brillantina y se pega en tus piernas que me fascinan. Atan mis manos, amarran mis pies, toma mi cuerpo y juega con él. Danza, danza, que la luna no se cansa. Quítate el antifaz para ver tu cara, no seas falsa. Sigue subiendo la marea, me encanta tu cintura cuando se menea. Rompe el hielo y encuentra la manera para llevarme hasta donde quieras. El cielo nos espera. Amor es para siempre.